Estamos de nueva cuenta en La Mosca en la Radio, después de exactamente 3 meses y 13 días de ausencia, con mil motivos de personales, profesionales, de lo que ustedes gusten, pero el caso es que hasta ahora regresamos con el programa número 56, estamos totalmente en directo desde tu radio online. Y bueno, pues una disculpa por tanta ausencia, pero espero que ahora sí nos vayamos ya de corridito y ya no vuelva a pasar. Y yo estoy muy contento de estar otra vez aquí en los micrófonos, aquí con Lorna en los controles y con un buen programa que hace rato anuncié por ahí en Facebook y en mi blog, y que está dedicado a escuchar, pues en estos 3 meses de ausencia ha habido muchos discos que han salido, entonces he escogido hoy material para tocar un par de canciones de 10 diferentes grupos y solistas que han grabado en estos últimos 3 meses para pues dárselos a conocer y a ver qué les parece. El programa empezó con 2 temas de Feist, esta mujer canadiense, Leslie Feist, extraordinaria compositora o cantautora, si usted le quiere llamar así, integrante de este grupo de Toronto que se llama Broken Social Scene, uno de los grupos, digamos, sine qua non del llamado indie o del rock alternativo actual. Y las canciones fueron The Bath in Each Other y The Circle Marriott Deland, de su disco Metals, que acaba de salir, un disco magnífico, yo lo pondría de ya en uno de los primeros 10 de este año, de los 10 mejores. Y pues me pareció, de los que escogí, a arrancar este reinicio de La Mosca en la Radio con Feist, porque es una mujer, porque tiene una gran voz, porque es un gran talento, y porque creo que es perfecta para abrir el programa de una manera amable y cálida para los quienes la estén escuchando este programa. De La Mosca en la Radio número 56, les digo que me da mucho gusto estar de nuevo por acá. Por ahí mando un saludo que nos está escuchando a Caronte Herrera, que nos está escuchando desde el estado de Hidalgo, desde Tepeji del Río, me parece, si no me equivoco, Caro. Y bueno, ya iré saludando a más gente que nos esté escuchando. Pues vamos a seguir entonces, haremos muchos comentarios, estaremos aquí de 6 a 8 con La Mosca en la Radio. Y pues otro grupo que sacó disco y que acaba de estar además el fin de semana pasado aquí en México. Y de hecho se lo dedico a Caro porque ella, que es amiga en Facebook, me comentó que no sé ya finalmente si lo fue a ver o no, a Beirut. Beirut acaba de sacar un disco que se llama The Riptide, algo así como La Marea Rota. Y de este álbum de Beirut es que vamos a escuchar un par de temas. Son los dos temas que abren el disco, Candles Fire y Santa Fe. Magníficos temas, magníficas canciones de Zach Condon, el líder de este grupo de sonidos tan exóticos que parece como proveniente del este, de aquella Europa de los Balcanes y con dejos gitanos y como de película de Yugoslava de los años 60, una cosa así. Y sin embargo, Zach Condon es nativo de Nuevo México, o sea, nada más anticlimático que eso. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Beirut con estos dos temas que son A Candle's Fire y Santa Fe, de su álbum The Riptide, y pues vamos a seguir con mucho más en esta emisión de La Mosca en la Radio. Wait for you. Candle's fire carries a good name. What would you ask a campfire? It scares me just the same. And you've had it all along, an endless need for games. Just don't forget a candle's fire is only just Esto fue Beirut con Santa Fe y A Candle's Fire de su disco de Riptide. En este reencuentro con ustedes y con los escuchas de la Mosca en la Radio, después de más de 3 meses de ausencia, por, como les decía al principio, pues por muy diversos motivos, causas, razones, entonces, que no vienen al caso, por supuesto, a mencionar. Pero yo espero que ya retomemos el paso y que los programas de aquí en adelante va a haber algunas variantes de repente en el programa porque voy a tener más he tenido invitados una que otra vez, ahora voy a tratar de que sea más consistente esto, y también de repente vendrá alguna persona a alternar conmigo en los micrófonos, en fin, ya lo verán ustedes. Como les decía al principio, para quienes acaban de conectar apenas, el programa de hoy está dedicado a música que se ha hecho en estos últimos 3 meses, es decir, álbumes o discos que han salido o que han llegado a mis oídos, a lo mejor algunos datan de un poquito más allá de 3 meses. Por eso abrimos con el disco de Feist, esta gran cantante canadiense, cantautora o como le quieran llamar, y después con Beirut. Y vamos a continuar con otro... En este caso es totalmente diferente la música. Todos digamos que entran dentro de esta cosa tan resbalosa que se llama el indie, pero en realidad son géneros muy, muy diversos. Y en el caso del grupo Wild Flag, que es el que vamos a tocar ahorita, pues es mucho más emparentado con lo que sería el punk alternativo de principios de los años 90. Y no es para menos porque dos de las integrantes de este grupo vienen de aquella banda legendaria que se llamó Sleater-Kinney, aquel trío de chavas. Yo no sé si eran lesbianas o no, ni me interesa, pero tenían aspecto un poco rudo. Y se acaban de unir con otras dos músicas. Aquí tengo los datos, miren. Carrie Brownstein y Janet Beist, ambas provenientes de Sleater-Kinney, se juntaron con Mary Timony, que viene del grupo Helium, y con Rebecca Cole, que viene de The Minders, grupos no muy conocidos por sí, y formaron a Wild Flag. Es un cuarteto muy rock and rollero, con mucha fuerza, muy en la onda, digamos, de The Breeders, por ejemplo, que ya no existe The Breeders, este grupo que derivó de los Pixies, grupo femenino. Con un gran poderío femenino, pero en este caso son 4 mujeres, son ya mujeres cercanas a los 40 años más o menos, pero tienen una fuerza interpretativa muy, muy, muy notoria y muy recomendable, y yo creo que les va a gustar. Acaban de sacar un álbum que se llama como ella, se llama Wild Flag, o sea, bandera salvaje, que un poco parece un homenaje a Black Flag, ¿no? Aquel grupo también de mediados de los 90, también en este onda medio punk, era grunge, digamos, esta mezcla entre grunge y punk que caracterizó a estos grupos de pues que surgieron con la cuestión de Nirvana y todo en Seattle, pero que después invadieron medio mundo. Y pues Wild Flag nos va a presentar un par de piezas, o vamos a presentar un par de piezas de Wild Flag. La primera se llama Romance, aunque la canción no es precisamente romántica. Y la otra es Something Came Over Me, algo vino sobre mí o algo me llegó, con el grupo Wild Flag, como les digo, un cuarteto femenino de rock en la más pura esencia. A ver qué les parece. Tensions will find out. We'll find out. We'll be right back. Esto fue Wild Flag con dos temas de su disco homónimo Wild Flag, Romance y Something Came Over Me, un disco que acaba de salir hace un mes más o menos y que comentábamos aquí con Lorna. Ella de repente le trajo referencias a Pat Benatar, yo le decía que a Blondie y Adolfo Cantú, que le mando un saludo, que nos está escuchando, me comenta aquí por el Facebook que le recuerda a Patti Smith, y sí, tiene todas esas influencias, y bueno, y aparte la influencia de su propia banda originaria, que es Sleater-Kinney, que en los 90 fue una de esas bandas como de culto, para decir esto, esta palabrita de culto, esa expresión tan resbalosa y tan poco significativa o muy significativa, como quieran ustedes. Cualquier cosa puede ser de culto, según el gusto de cada quien. Pero bueno, Wild Flag creo que sigue con esta tradición que tenían Carrie Brownstein y Janet Weiss con su grupo Sleater-Kinney, y hacen este punk entre gronchero y con ciertas raíces del New Wave de los años 70. En fin, es una mezcla y bastante interesante. Como interesante es el grupo que sigue, The Antlers. Antes quiero saludar a otras personas que nos están saludando, que nos están escuchando, perdón. Como el caso de Denis Berman, nos está escuchando Caro, bueno, a Caro Herrera ya lo había saludado, a Daniela Guerrero, a quién más nos está escuchando aquí, ahorita les digo. Bueno, ahorita son las que personas que veo conectadas, pero si veo a alguien más, también la mandaré a saludar con mucho gusto. Y estamos conectados por Facebook y por el chat de Mivo también, por si ustedes quieren entrar al Mivo de tu radio online, ahí se van a encontrar. De hecho, también van a saludar, por supuesto, a bueno, aquí al Mivo, que es 716696, que nos dice buena radio, no sé quién seas, ojalá nos puedas dar tu nombre para saludarte por tu nombre. A Barbarita Vela, que nos está escuchando también por este medio, y que nos pedía que tocáramos algo de Lana del Rey, esta nueva cantante que ella sí se ha convertido de pronto en una especie de mito o de culto instantáneo. Hoy no traje nada de ella, Barbarita, pero prometo buscar. No hay hora de las complacencias porque el material ya lo traigo. Entonces no lo tengo. Y también para Luis Flores, que nos escucha desde Aguascalientes. Entonces, pues a todos ustedes que nos están oyendo y a las otras personas que están conectadas aquí por el Mivo, ya vi, son como, hay como 15 ahí conectadas, pues un gran saludo también. Vamos ahora con The Antlers. The Antlers es una propuesta totalmente diferente, mucho un poco minimalista y con ciertos elementos pues no sé si llamaron electrónicos. Ellos hicieron un álbum en el 2009 que se llama Hospicio, donde hablaban de puros temas relacionados con enfermedades, con la muerte, con hospitales, con el ambiente de hospital. Y es un disco que muy muy en la onda del Magic and Loss que hizo Lou Reed en el 92, que hablaba también sobre la muerte y del cáncer y de las enfermedades terminales. Como que es un disco conceptual por ese lado, extraño. Y ahora regresa Peter Silverman, que es el líder del proyecto The Antlers. Ellos son de Brooklyn, de Nueva York, con un disco que se llama Burns Apart, ahora del 2011. Y está muy basado en instrumentaciones electrónicas. Yo lo relaciono un poco incluso con el trip hop de Massive Attack, de Trick y incluso de Portishead, aunque no suenen a Portishead, no vayan a pensar eso. Es el cuarto disco de The Antlers, a ver qué les parece. Es una música como más exquisita, no es un rock fuerte como el que acabamos de oír, es más fino. Y esta vez se sumergieron en es un disco menos oscuro, vamos, que Hospice. Hospice era un disco bastante denso. Y Burns Apart es un poquitito más, quizá, si quieren ustedes, coquetea un poco con el rock pop de pronto. Eso quiere decir que hay un mayor sentido de la melodía. Entonces, a ver qué les parece eso. Son dos temas del disco Burns Apart con The Antlers. Se llama French Exit, salida francesa, y Every Night My Teeth Are Falling Down, cada noche mis dientes se me caen, se llama esta canción, con The Antlers de su álbum Burns Apart en La Mosca en la Radio. I'm staying home every night. We'll be right back. Eso en la mosca en la radio. Esto fueron los Antlers, The Antlers, la banda de Brooklyn, Nueva York, con su propuesta. Me comentaba ahorita aquí Adolfo Cantú en por Facebook que le suena un poco medio Pecho Boys, una cosa así. Puede ser, bueno, habrá un poco también de eso, el cierto techno dance también. Otras personas que nos, perdón, que nos han saludado, está también ya el de mi Bogues, es Jordi Natera desde Torreón, Coahuila, nos saluda, un gran abrazo. Y también Juan Carlos desde Chihuahua. Dice, ¿cómo dijiste que se llama la canción de The Antlers? La primera, a ver, te digo, se llamó French Exit, o sea, algo así como salida francesa. Y Every Night My Teeth Are Falling Down, cada noche mis dientes se caen o se me caen, es el título de la de este segundo tema de los Antlers. Vamos ahora con otra propuesta. Yo no diría que no es tan distinta de Antlers, pero sí es diferente. El grupo se llama The War on Drugs, algo así como La Guerra en Drogas. Es un nombre muy, muy curioso para una banda. Este grupo es un proyecto de dos músicos. Bueno, empezó con un proyecto de dos músicos en el primer disco que hicieron, de Adam Grabduchel y Kurt Weill. pero ellos son de Filadelfia. A ellos les gustaba mucho Bob Dylan, entonces pues decidieron hacer una banda porque les gustaba Bob Dylan. Y aunque su música no es precisamente dylaniana, sí tienen una especie de... sobre todo en este segundo disco, ya sin Kurt Vile, nada más, este ya es más el proyecto de Grab Duchel, en el que como que toman elementos de este rock folk norteamericano, digamos, también un poco de Bruce Springsteen, un poco de Tom Petty, del propio Dylan, y lo mezclan con elementos electrónicos un poco a la New Order, digamos. Entonces es una mezcla un poco extraña. Acaban de sacar un nuevo disco, su segundo álbum. El primero se llamó Wagon Wheel Blues, que es un disco muy muy bueno, que salió en el 2008, y ahora 3 años después, ya con la banda reestructurada, es que sacan este disco nuevo, que se llama, aquí tengo, Slave Ambient, Ambiente de Esclavos, y del que vamos a oír 2 canciones. Quiero saludar a más gente que está conectado para que no se sientan que no los pelo. Bárbara Alamilla, la saludo también. A Daniela Guerrero, que nos está escuchando. A María Luisa, que desde el estado de Hidalgo. A Ina, que creo que nos está oyendo también. A Tania Granados, por supuesto, también es una amiga pachuqueña muy linda. Y pues tenemos mayoría de mujeres. Creo que el único hombre que nos está escuchando es Adolfo, pero me da gusto. Y vamos a escuchar 2 temas entonces de The War on Rocks. La primera se llama Best Night, la mejor noche, y la segunda es Come to the City, ven a la ciudad. Esto es The War on Rocks. Vamos a corte de anuncios y regresamos para la segunda parte del programa. momento resumbamos con La Mosca en la Radio. No suelten el matamoscas. Hola, yo soy Kitty Bracho y te invito a escuchar Astrocenda, donde te mostraré el mundo serio y profesional de la astrología. Escúchalo todos los lunes de 4 a 5 de la tarde en tu radioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. En tu propio negocio a un precio accesible financiado. Adquiere una franquicia de Bodygrab generando una utilidad mensual desde 10 mil a 15 mil mensuales. Informes al 2978-0067 o al 044-55-5217-4271 con Alberto Correa. Bodygrab@yahoo.com.mx. www.bodygrab.mx. Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. La Mosca en la Radio, el programa más repelente de la radio en línea. Acompaña a Hugo García Michin todos los martes de 6 a 8 de la noche a través de turadioonline.net. Increíble que exista algo así. Estás escuchando tu radio online. En tu propio negocio a un precio accesible financiado. Adquiere una franquicia de Bodygrab generando una utilidad mensual desde 10 mil a 15 mil mensuales. Informes al 2978-0067 o al 044-55-5217-4271 con Alberto Correa. Bodygrab@yahoo.com.mx. www.bodygrab.mx. Bodygrab, clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Encuentra el equilibrio entre mente y cuerpo. Nosotros te ayudamos con terapias integrales a tu medida. Nutrición, clínica corporal, facial, psicología alimenticia y relajación. Conócenos. www.bodygrab.mx. San Ángel, 56-63-12-14. Roma, 43-33-0-2-10. Y también al 2978-0077. Bodygrab. De suerte, mera superstición, fantasía, realidad, cosas más apegadas a la ciencia, al desarrollo humano o la psicología. Para conocer más el significado de los eventos que se desarrollan alrededor de nuestras vidas, escucha El Espacio del Hombre todos los jueves de 5 a 8 de la noche a través de tu radio online.net. ¡Despierten! Ya regresa La Mosca en la Radio. Oh, oh, oh, oh. Pues aquí estamos de regreso en La Mosca en la Radio. Lo que estamos escuchando como música de fondo es un grupo canadiense que se llama Timber Timber, que a mí me encanta. Y lo estamos usando como fondo por segunda ocasión. Pero como hacía 3 meses que no había programa, pues ya ni se han de acordar. Entonces no hay ningún problema. Seguimos entonces con este programa. Bueno, voy a mandar más saludos porque si no se me van a olvidar. En vivo saludo a Trill, que está conectado ahí. Del lado de Facebook saludo a Saraí Carpio. Un saludo Saraí. A Trill se acosta, que nos escucha desde Monterrey. ¿A quién más me falta? Creo que ya había saludado a todas las demás personas. Bueno, ahorita voy a checar y si me falta alguien, lo saludo con mucho gusto. Vamos a, entonces ahora, ya escuchamos a 5 diferentes solistas y grupos y vamos con otros 5 para terminar el programa, la hora que nos falta. San Vincent es un proyecto de una, para mí es una mujer muy poco conocida en México, pero es, para mí es casi un genio, al nivel, yo creo que mejor que Feist, incluso, que se llama Annie Clark. Y Annie Clark tiene este proyecto personal que se llama San Vincent, que sacó un disco, bueno, ese es su tercer álbum, el que sacó en 2011. Hay dos anteriores, el Marry Me y el Actor, muy buenos. Pero yo creo que Strange Mercy es su disco de 2011. Con este disco sí ya rompió esquemas. No sé qué les parece cuando lo escuchen. Ella es una especie de art rock, toca la guitarra de una manera muy particular. Ella estuvo en una banda legendaria que se llama Polyphonic Spree. Y ha tenido que ver también con Sufjan Stevens. O sea, siempre ha estado metida en todo este rollo del rock alternativo o esto, o como llaman ahora, indie. Entonces, ahí me gusta mucho San Vincent. Me parece un proyecto muy interesante. El álbum, Strange Mercy, creo yo que es uno de los mejores del 2011. Lo pondré en mi lista de los 10 mejores, sin duda alguna. Y esos dos temas se llaman Chloe in the Afternoon. Tiene como nombre de película francesa. De Eric Rohmer, parece Chloe en la tarde. Me suena a título de película de Eric Rohmer. Y Cruel. Son dos temas muy buenos, dos canciones estupendas. Escúchenlas con atención. Este es Annie Clark con su proyecto San Vincent. El disco se llama Strange Mercy del 2011. Y eso es La Mosca en la Radio. And I know there's no such thing as ghosts, but I have seen the demon host. Chloe in the Afternoon y Cruel con Sam Vincent de su disco Strange Mercy, un gran disco de verdad. Ojalá les haya gustado, a lo mejor, porque luego a veces uno habla muy maravillas de un disco y ya cuando lo escuchan dicen tanto para eso, pero yo espero que no haya sido la reacción de la mayoría de ustedes. Otro saludo para del lado de la gente que está por Mivo. Dice, saludos a mi primo que está escuchándote, Juan Jesús Ramos. ¿De dónde son? ¿De dónde son? Que el grupo que estábamos escuchando, me imagino que a eso te refieres, ¿no? Sam Vincent es de... Curiosamente, ella nació en la ciudad de Dallas, Texas. Es tejana. Bueno, ella nació en Oklahoma, pero digamos que se hizo como música o como artista o como la quieras llamar, en Texas, en Dallas. Entonces, no es precisamente una ciudad que se caracterice por este tipo de música. Ya ves que los tejanos son como más sureños, y menos en Dallas, más bien en Austin, que sería como la capital ahorita de cierto rock alternativo, pero ella es de ahí, aunque no lo parezca, parecería más nacida en París o una cosa así más etérea, más romántica, si quieren la palabra ustedes, aunque suene un poco cursi. Y bueno, pero vamos a seguir con el programa. Lo que viene ahora es diferente, es un poco más, otra vez más rock and rollero, un poquito más en la onda alternativa de los 90, porque Stephen Malkus fue el líder de Pavement, una de las bandas. Hubo dos bandas en los 90 muy míticas, digamos, en el alternativo: Nirvana y Pavement. Nirvana se hizo mundialmente popular, Pavement como que permaneció un poquito más en el subterráneo, en el underground. Y su música era muy, muy diferente, a pesar de que tenía el elementos rock and rolleros ambos, pero muy distintos. Malkmus era un poco más humorístico, su música estaba basada mucho en rompimientos armónicos, en una sola canción podían escucharse como tres o cuatro diferentes tipos de música. Y después se independizó de Pavement, aunque el año pasado se reunieron para hacer una gira de reunión, como hacen muchas bandas. Pero el proyecto de ahora se llama Stephen Malkmus and the Jigs. Ya lleva como tres o cuatro discos grabados Stephen Malkmus con los Jigs, que es una banda de dos hombres y dos mujeres, y acaba de sacar un álbum que se llama Mirror Traffic, tráfico de espejos, podría ser un poco el nombre en español de este disco que apareció este año. Y tiene la peculiaridad de que está producido por Beck Hansen. Entonces, pues esto le da un plus, digamos. Y vamos a oír dos canciones de Mirror Traffic con Stephen Malkmus and the Jigs. La primera se llama Senador, es muy irónica, habla incluso de... se burla un poco del senador y lo relaciona con sexo oral y con una serie de cosas ahí extrañas. Y No One Is As I Are Be, Nadie Es Como Yo Soy, que es una canción muy hermosa, muy entrañable, realmente muy bonita canción. Son dos aspectos de este disco, muy buen disco, Mirror Traffic, quizás también entre los 10 mejores de este año, ya estamos en noviembre, ya podemos decirlo. Entonces esto es Senator y No One Is As I Are Be, con Stephen Malkmus and the Jigs. A ver qué les parece, eso es La Mosca en la radio. I'll be shaking at the sight. The toxins American made, weapons class grade sludge for my in the chemical sunset, the number one subset of all. I know what the senator wants. What the senator wants is a blowjob. I know what the senator wants. What the senator wants is a blowjob. Panic in the antechamber, motion to impeach. Cattle prod the some things you can't teach, 'cause we're fading back like a stone. Come fading back into the picture you own. how could they not know? We were so, so, so, so, so, so invisible. Funny enough, the serious business is boring. No, my duty to the Republic is to lose double speak, cause the halos are. I know what the senator wants. What the senator wants is a blowjob. I know what everyone wants. What steps up Everest. There's so much trash to burn. We'll stick it where the sun don't shine as the world turns. You'll start fading fast like a stone. Spending your money. mansion. Your heart's intentions will find out. We'll find out. Pues este fue Stephen Malmux and the Jigs con Senator y No One Is As I R B de su disco Mirror Traffic. Seguimos con saludos porque mucha gente nos está escuchando, lo cual me da muchísimo gusto. Caronte Herrera desde Hidalgo me pide, por favor, un saludo, ahorita les digo bien aquí, para el muchacho alegre, algún amigo suyo. Me pedía que le pusiera un tema de jazz o algo de Janis Joplin, pero les voy a explicar. Yo llego aquí al programa con la música establecida ya del programa que escribí, que les voy a presentar. Entonces no traigo más música como para complacencias y eso. Entonces por eso no, y no puedo romper la estructura del programa que tengo también un poco, quizá porque soy muy esquemático, no lo sé. Pero prometo pronto hacerlo. Pero bueno, ahí está el saludo ya para el muchacho alegre de parte de Caro. Y también aclarar el nombre de María Luisa, también de Hidalgo, por cierto, que nos escucha. Ella se llama Bessie Cerón, es el nombre verdadero de María Luisa. Entonces, María Luisa, ya está aclarado tu nombre. Bueno, más bien Bessie, ya está aclarado tu nombre, porque no eres María Luisa, sino Bessie. María Luisa es como su nombre artístico en Facebook. Y un saludo a Esther también, curiosamente también del estado de Hidalgo. Entonces, tenemos a 3 o 4 personas escuchándonos hoy desde Hidalgo. Un saludo para allá, para la bella airosa y ciudades que la acompañan, como el caso de Tepeji del Río, en el caso de Caronte, y creo que las demás son de Pachuca todas, me parece. Bueno, estábamos entonces en esto de estar oyendo a Stephen Malmus and the Jigs, y vamos ahora con otra banda, pues también puramente considerada como alternativa, que es Dead Cab for Cutie. Y ya tiene 6 álbumes en su haber. Y lo han criticado mucho sus fans más aferrados, porque este nuevo álbum que sacó en el año 2011, que se llama Codes and Keys, Códigos y Llaves, en este disco dicen que traicionaron su esencia. En primer lugar, porque ellos estaban considerados como una banda como de emo alternativo, por llamarlo de alguna manera, o emo indie, porque su música siempre es muy triste, muy. Y en cambio ahora en este álbum como que quisieron hacer un disco más un poquito más alegre, entre comillas, si ustedes gusten. Y por otro lado también abandonaron un poco su rock de guitarras, este rock en el cual las guitarras eran preponderantes, para meter teclados, sonidos sintetizados, cajas de ritmos, etcétera. El experimento es interesante, a mí el disco me parece muy bueno, el disco Coats and Kids, y pues ustedes serán los mejores jueces. Vamos a poner 2 canciones, una que se llama Home is a Fire, es la canción que abre el álbum, el hogar es como un fuego, y Codes and Keys, la canción que da nombre al álbum, Códigos y Llaves. Este es Dead Cab for Cutie, y ustedes tendrán la mejor opinión de si les parece que traicionaron su esencia o simplemente maduraron o dieron un paso a un lado para explorar cosas nuevas. Esto es entonces Dead Cab for Cutie con Home is a Fire y Codes and Keys. I get lost. The radio online. bueno, pues aquí estamos de nueva cuenta en La Mosca en la Radio. Acabamos de oír cuts del álbum Cuts and Kids de Death Cab for Cutie, Home is a Fire y la otra canción que fue Cuts and Kids, la canción homónima, digamos, que da nombre al álbum de 2011 de Death Cab for Cutie. Hemos escuchado hasta ahorita puros discos aparecidos en el último trimestre del 2011, o al menos que llegaron mis oídos en el último trimestre, que es el tiempo que teníamos sin hacer el programa, digamos lo que es agosto, septiembre, octubre y lo que va de noviembre. El último programa, el 55, fue el 26 de julio, ¿no? Desde entonces no habíamos hecho otra Mosca en la Radio, pero ya nos vamos a ir ahora así de corridito. Empezamos con Faced, después oímos a Beirut, luego fue Wild Flag, después The Antlers, luego The War on Drugs, después San Vincent, Stephen Malmux and the Jigs, acabamos de escuchar a Death Cab for Cutie, y ahora vamos con una banda, bueno, más que banda es un dueto, un proyecto que a mí me encanta, que se llama The Kills. Yo creo que ustedes lo conocen la mayoría, este dueto bisexual porque es un hombre y una mujer los que lo conforman, Alison Mosshart y Jamie Hinds. Alison Mosshart, que también está con The Dead Weather, esta mujer de una presencia impresionante, hipersensual, y que además tiene una voz increíble. A mí me encanta Alison, me confieso admirador de Alison Mosshart en todos sentidos, con una presencia escénica también bastante bárbara. Y acaban de sacar un disco en 2011, afortunadamente, ya no sé si debe ser su sexto o séptimo disco, Blood Pressures, presiones sanguíneas sería un poco el título, ya que harto hablábamos de grupos que manejan la cuestión de los hospitales y las enfermedades en sus discos. Pero en este, no se refieren a, en el, no es un disco conceptual, ni mucho menos. Su álbum anterior que era del 2008, el Midnight Boom, fue un disco muy muy bueno. Es que no tienen un disco malo realmente los Kills, no confundir con los Killers, por favor, no tienen absolutamente nada que ver. The Kills vale mucho la pena. A mí The Killers es un grupo que francamente no me emociona en absoluto, y con Blood Pressures han logrado, les digo, un álbum muy fuerte, muy seco, muy con todo ese beat salvaje que los caracteriza, con esa fuerza medio minimalista también que tiene el grupo o el proyecto, porque son un dueto. Ritmos violentos, pero también tienen canciones de repente suaves, hasta seductoras, digamos. Y ahí me parece una maravilla. Tengo aquí un dato, según el reseñista inglés Lou Thomas, dice que en este disco Jamie Hinds, o sea, la parte masculina del grupo, toca la guitarra, que dice, como un prisionero que rasguña sus últimos deseos furiosos en la pared de una celda. O sea, imagínense ustedes. Mientras que Mosshart, según el propio Thomas, canta con el convencimiento amenazante de un político mentiroso. Cualquier cosa que eso quiera decir. Pero bueno, mejor escúchenlo ustedes. Vamos a oír dos temas de The Kills. Ya perdí, ya revolví aquí el guión, perdón. Mi guión ya lo revolví por completo. Ahora no encuentro dónde está. Aquí está. Para los nombres de las canciones, perdón. Del álbum Blood Pressures con The Kills vamos a oír entonces dos piezas. Future Starts Slow, el futuro comienza lentamente, un título muy, muy sugerente. Cuando hay un cambio en nuestra vida y empieza el futuro, pues a veces como que el nuevo futuro como que se va desarrollando de una manera lenta, ¿no? Puede ser por ahí la interpretación de este título. Y la otra se llama Satellite, que no es la canción de Lou Reed, es una nueva Satellite. Y a ver qué les parece. Esto es Future Starts Slow y Satellite con este gran grupo que es The Kills y la maravillosa voz de Alison Mosshart. Esto fue The Kills, para quienes no, para quienes habían alejado un poquito de su computadora. Esto fue The Kills con dos temas de su disco Blood Pressures, Future Starts Slow y esta última que se llamó Satellite, que como se darán cuenta no es el Satellite de Lou Reed, que por cierto Lou Reed acaba de sacar un disco con Metallica, se llama Lulu, el disco así, Lulu. Y lo he escuchado una sola vez, todavía no tengo una opinión. Es un álbum doble. Bueno, es un álbum normal, pero hay una edición doble con extras por ahí, ¿no? El disco es interesante por lo que alcancé a escuchar, pero todavía no me formo realmente una opinión. Ya lo comentaremos en programas subsecuentes. También quiero dedicar un programa al nuevo disco de Björk, que es maravilloso. Ya lo escuché, ya tienen que escucharlo, el Biophilia. Pero bueno, me estoy saliendo un poco de tema. Estamos en el programa dedicado a canciones recientes de estos últimos tres meses, de discos que han salido en estos últimos tres meses de diferentes bandas y diferentes solistas. Ya vamos al último, de hecho vamos con el último, la última banda antes de terminar el programa. Me gustaría darle las gracias por escuchar a quienes aguantaron las dos horas, me parece maravilloso, a quienes han conectado, desconectado, ido y venido, a quienes estuvieron un ratito, etcétera. De las personas que todavía veo aquí conectadas, que ya saludé, pero volveré a saludar, está Daniela Guerrero, está Denise, está Yolani, ¿quién más que estuvo desde el principio? Está Lou Rob, está Saraí Carpio, está Tania Granados. María Luisa ya salió, se acaba de salir, la iba a saludar, pero ya salió de allá. Y por ahí me parece que sigue Luis Flores también, le mando un saludo. Y varios de mi Vogues que siguen ahí como 8 o 10, pero no, como no están sus nombres, pues no, les mando un saludo colectivo porque no sé quiénes son, pero muchas gracias por estar aquí en este regreso de La Mosca en la Radio después de 3 meses y 13 días de ausencia. Vamos a cerrar el programa. Espero que no me haya faltado nada de decir, aparte de saludar a quienes están ahí y que no me haya faltado. Si alguien me faltó, me disculpo. Y a Caronte Herrera también, por supuesto. A terminar con algo totalmente diferente. Es un disco que acaba de salir. Esta banda es un trío que se llama Kitty, Daisy and Louis. Son tres hermanos londinenses, veinteañeros. Si ustedes ven su aspecto físico, más que londinenses, parecerían chicanos. Tienen tipo como mexicano, pero realmente no. Son de ascendencia británica. Kitty, Daisy, son dos niñas, y Louis, su hermano. Y tocan una mezcla, sobre todo mucho rockabilly. En este nuevo disco meten un par de piezas como de ska, que cuando oí la primera me espanté, dije, ¿a poco estoy yendo a Panteón Rococó? Pero no, afortunadamente era Kitty, Daisy and Louis. Y sacaron este disco que se llama Smoking in Heaven, es su segundo álbum, hace como, déjame ver si aquí tengo el dato, su disco anterior que se llamó Kitty, Daisy and Louis, fue del 2009. Y ahora sacan Smoking in Heaven, es una colección de canciones muy vintage, muy retro, o en español, cómo decirlo, muy nostálgicas, que se basan mucho en el rock and roll originario, en el rockabilly, en el swing, en ciertos detalles de blues y country. Suenan como norteamericanos, aunque sean de Londres. Es una propuesta muy, muy interesante, me parece, es muy alegre, me parece muy ad hoc para terminar el programa de hoy. Y pues me despido, en los controles estuvo Lorna, como siempre. Estoy en tu radio online desde el corazón mismo de la colonia Anáhuac. Aquí los espero el próximo martes, que es 14 de... Posiblemente tengo un invitado, si me confirma. Un último saludo aquí que me manda el maestro Luis Flores, que me dice, acá andamos chambeando y escuchando buena música. Gracias, Luis, un saludo hasta Aguascalientes. Y Uriel Pérez me dice, hola Hugo, qué gusto escucharte. Qué gusto que me escribas, Uriel, te mando un abrazo. Estamos por cerrar el programa, pero los espero aquí dentro de 8 días. Y se va a repetir el programa, les aviso, por si no lo oyeron completo, si lo quieren volver a oír o si lo quieren recomendar. Hoy mismo a las 9 de la noche, por aquí por tu radio online, se repite esta misma emisión de hoy. Y bueno, también después la subiré como podcast en la página de La Mosca en la Red y en algún blog. Vale, pues entonces esto es Will I Ever y I'm Coming Home, estoy regresando a casa, con Kitty, Daisy and Louis, muy buen sonido vintage, rockabilly, Y con esto me despido, les mando un abrazo y nos escuchamos por aquí. Soy Hugo García Michel. Gusto de estar con ustedes en La Mosca en la Radio. Y hasta muy pronto. Looking at those shadows above me, I start to wonder what went wrong. Thought the love we had was strong. Will I ever get you back again? I got nothing left to gain. Will I ever feel the same? All the love I had has turned into pain. Think I'm happy for a while, but I can't keep this. Will I ever get you back again? I try to picture your face in my mind and imagine that you are with me, but then you fade away. My brown eyes turn into grey. Will I ever get you back again? I have got nothing left to gain. Will I ever feel the same? All the love I had is turned into pain. Think I'm happy for a while, but I can't keep this smile. Will I ever get you back again? About nothing, talking about the dreams that we had. Would send me back to them old days when my heart had a place. Will I ever get you back again? I have got nothing left to gain. Will I ever feel the same? All the love I had is turned into pain. Happy for a while, but I can't keep the smile. Will I ever get you back again? Gonna hug me, but I'm going home. I left my baby all alone. But when I get home, well, you ain't gonna weep and moan. I said you ain't gonna weep and moan.